Kielse. Odem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 72 grados con cielos soleados. El cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 34% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 59, con cielos muy soleados. El índice de rayos ultravioleta elevado comenzará a partir de la 1 de la tarde a las 7 de la tarde. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 82, como acaban de escuchar, ya desciende la temperatura. El día de ayer me estaba comentando mi esposo que su auto le marcó 106 grados Fahrenheit la temperatura, cosa que no se esperaba, ¿verdad? No sé, probablemente el día de hoy no vayan a ser 91 las máximas y vaya a ser más. No sé cómo va a estar el clima, sinceramente. Pero pues lo que nos dice el pronóstico aquí es que hoy máximas 91, mínimas 59. Mañana viernes máximas 82, mínimas 52. El próximo sábado, fin de semana, máximas 83, mínimas de 60, con cielos soleados. El día domingo, máximas de 86 grados, mínimas de 61, con cielos soleados también. El índice elevado de rayos ultravioleta comenzará de 3 a 5 el día domingo y el día sábado. Para el próximo lunes, esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 19% a que caigan precipitaciones el próximo lunes. De hecho, la próxima semana, a partir del día martes, esperan un poco de lluvias por la tarde, a partir del día martes. el día miércoles de la próxima semana va a haber chubascos, o sea que va a estar lloviendo casi todo el día para que estén preparados, y aparte va a estar un poco frío. En comparación a como hemos estado con las temperaturas, sí va a estar un poco frío, así que vayan preparados, ¿ok? Si van a salir. Con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Forget Romeo. Hoy disfrazas lo que por mí sientes y me dispuesta a vencer. Incluso dice que me odias y que el amor se te fue. Recuerda cuando te hice un

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tenemos el día de hoy, se trata de un hacker que afirma haber expuesto a más de 1,000,000,000 de usuarios de TikTok. ¿Ustedes son usuarios de TikTok? Porque probablemente los hackearon, ¿no? Y estos datos contienen mucha gente menor de edad, fue lo que afirmaron los hackers. Un supuesto hackeo de TikTok podría haber expuesto los datos de más de 1,000,000,000 de usuarios, según advierten los investigadores de ciberseguridad. Los reportes de una filtración de datos surgieron por primera vez en un popular foro de hackeo durante el fin de semana, con hackers que afirmaban haber explotado un servidor inseguro que contenía información personal de los usuarios de TikTok. Las afirmaciones coincidieron con una alerta de seguridad de Microsoft que advertía sobre una vulnerabilidad de alta seguridad en la aplicación de TikTok para Android. Y esto podría haber permitido a los atacantes poner en peligro las cuentas de los usuarios con un solo clic. Los presuntos hackers aseguran tener acceso a unos 34 gigas de datos de los usuarios de TikTok. Tenemos que decidir si queremos venderlo o liberarlo al público, fue lo que escribió un usuario llamado Against the West en un foro de mensajes de Bridge Forums. Se ha extraído unos 1.370 millones de entradas y las entradas son de todo el mundo y estos datos contienen mucha gente menor de edad. El investigador de seguridad Troy Hunt, que gestiona el servicio de filtración de datos Have I Been Pwned, utilizado por decenas de gobiernos nacionales, analizó una muestra de 237 megabytes de los archivos incluidos en el foro de hackeo. Hunt no pudo verificar la legitimidad del hackeo a partir de esa muestra, alegando que los datos pues ya estaban disponibles públicamente. Hasta ahora pues esto no es concluyente, tuiteó el lunes. Algunos datos coinciden con la información de producción, aunque de acceso público, y algunos datos son basura, pero podrían ser datos de no producción o de prueba, y pues hasta ahora es una mezcla de datos. Un portavoz de TikTok negó que se hubiera producido alguna intrusión y añadió que la vulnerabilidad identificada por Microsoft no tiene ninguna relación con el código fuente de backend de TikTok. Entonces, pues ahí está. Y hay mucha gente que pues son usuarios de TikTok, la mayoría pues sí son niños, de hecho así fue como empezó. Pero pues hoy en día ya los adultos y no tan adultos también están haciendo TikTok. Así que tengan cuidado con sus aplicaciones, más si ustedes traen un celular que es Android y tienen la aplicación de TikTok, porque le pudieron haber robado su información, ¿no? Y en otra información de ciencia, el telescopio James Webb de la NASA toma su primera imagen directa de un exoplaneta. El telescopio espacial James Webb tomó su primera imagen de un exoplaneta, fue lo que informó la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA. El planeta, que está situado por fuera del sistema solar y bautizado HIP-65426b, es un gigante gaseoso sin superficie rocosa que no podría ser habitable. Estamos ante un punto de inflexión no solo para Webb, sino también para la astronomía en general, fue lo que dijo la profesora de astronomía de la Universidad de Exeter, Sacha Hindley, quien dirigió el equipo de observación. Ahorita estoy viendo la imagen, parece la estrella de Belén, así es como se ve a través de este telescopio James Webb. Webb fue lanzado en diciembre del 2021 y desde entonces solo recibe elogios de los astrónomos por su desempeño. Se trata del telescopio espacial más poderoso jamás construido y sus imágenes han emocionado a los observadores en los últimos meses mientras orbita el Sol a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. ¡Wow! ¿A qué distancia, no? 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. Webb cuenta con accesorios telescópicos que bloquean la luz de las estrellas, como la mirada infrarroja y los coronógrafos que le permiten tomar imágenes directas de exoplanetas. Fue realmente impresionante lo bien que funcionaron los coronógrafos de Webb para suprimir la luz de la estrella anfitriona, fue lo que dijo Hindley en un comunicado de la NASA el día jueves. HIP-65426b tiene entre 6 y 12 veces la masa de Júpiter y es joven al contar con entre 15 y 20 millones de años. No, está bien chamaquito ese exoplaneta, ¿no? Nada más entre 15 y 20 millones de años, un quinceañero. Bueno, sobre todo en comparación con la Tierra, pues que sí tiene 4.500 millones de años. ¿Eso lo sabían? Bueno, pues si no lo sabían, ahora ya lo saben. La Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Y nosotros qué nos creemos saber la vida, no? Bueno, pues el telescopio fue público, que publicó sus primeras imágenes en el mes de julio, también ha revelado nuevos detalles deslumbrantes de la llamada galaxia fantasma y del planeta Júpiter. Antes, el telescopio espacial Hubble había capturado imágenes directas de exoplanetas, pero con mucho menos detalles. Creo que lo más emocionante es que recién comenzamos, fue lo que dijo Irene Carter de la Universidad de California. Incluso podemos descubrir planetas previamente desconocidos, fue lo que afirmaron. El proyecto de ingeniería que incluye el telescopio Webb tuvo un costo estimado de, ¿cuánto creen? Ya se los he dicho,

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca del ácido fólico, que por ahí mucha gente se está preguntando si el ácido fólico en dosis altas aumenta los riesgos del COVID. Bueno, pues el ácido fólico es una vitamina B de uso común, que es para fortificar los alimentos y reducir el riesgo de defectos congénicos. Quizá pues conlleve un riesgo oculto para los que lo toman en grandes cantidades. Un nuevo estudio muestra que estas personas tenían más posibilidades de contraer el COVID-19 y de fallecer de la enfermedad. Lo que dijeron en un estudio, el coautor del estudio es el Dr. Ralph Green, que es experto en las vitaminas B de la Universidad de California en Davis, fue lo que dijo. Examinamos si el diagnóstico del COVID-19 y la muerte por la enfermedad se relacionaban con unas dosis altas de ácido fólico, que eran 5 veces más altas que el límite seguro superior, que se recetan a los pacientes por una variedad de indicaciones aprobadas por la medicina. encontramos que el riesgo de infectarse y morir del COVID-19 era significativamente mayor en el grupo tratado con ácido fólico. En general, unos niveles bajos de ácido fólico se vinculan con un aumento en el riesgo de los defectos congénitos, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. También conocido como la vitamina B9, que es el ácido fólico, se receta para una variedad de afecciones como la anemia depranocítica, los embarazos de alto riesgo y también para las personas que toman anticonvulsivos. Algunos pacientes que toman metotrexato, un medicamento que se usa para tratar algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes, también toman ácido fólico para reducir los efectos secundarios de este medicamento que inhibe al folato. Un punto interesante fue que el estudio encontró que el metotrexato contrarrestó cualquier aumento en el riesgo del COVID de esos pacientes. Green apuntó que su motivación inicial para investigar la relación entre los complementos de ácido fólico y el COVID fueron unos estudios que se publicaron el año pasado en la revista Nature Communications, y esa investigación sugirió que el SARS-CoV-2 utiliza el folato del anfitrión para replicarse, o sea que si tenemos bastante folato, el COVID se multiplicaba, se replicaba, ¿no? Más notoriamente. Y bueno, eso significa que el virus quizás sea sensible tanto al folato como a los inhibidores del folato, como el metotrexato. En el estudio más reciente, Green examinó datos de las recetas de más de 380 mil personas de UK Biobank, y su equipo deseaba determinar si el ácido fólico se relacionaba con un aumento en el riesgo del COVID y el metotrexato con una reducción. De más de 26 mil personas que tenían COVID, 820 murieron. Las que recibieron recetas de ácido fólico tenían 1.5 veces más probabilidades de contraer el COVID y 2.6 veces más probabilidades de fallecer por la enfermedad en comparación con un grupo de control. Por otro lado, las personas a quienes les recetaron metotrexato tenían una tasa similar de diagnóstico de COVID que el resto de la población del estudio. Bueno, lo que también planteó el coautor del estudio, el doctor Angelo Gaffo, profesor asociado a la medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham, fue lo siguiente, dijo: nuestros hallazgos podrían tener implicaciones para los pacientes que toman complementos de folato para prevenir las complicaciones de otras terapias farmacológicas. Aunque el consumo de folato cuenta con una indicación clara en estos casos, los profesionales clínicos deben tener cuidado sobre un consumo excesivo de folato. Así que no se asusten si ustedes han estado tomando ácido fólico, pero moderado, pues no pasa nada, ¿no? El caso aquí es cuando te recetan un poquito más de lo normal del ácido fólico, por tal vez porque tienes otras condiciones, otras enfermedades, y eso te contrarresta. Pero pues sí, estos estudios sí han determinado, qué curioso, ¿no? Que hasta ahorita, hasta en el 2022, ya se podría decir que estamos más cerca del 2023, den a conocer esta información cuando lo hicieron el año pasado, ¿no? Bueno, ahí está, pues esos son los hallazgos que se publicaron en una edición reciente de la revista BMG Open. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y ellos lo tradujeron de un artículo de Healthy Day. Entonces, los centros para el control y la prevención de enfermedades de aquí de Estados Unidos ofrecen más información sobre el ácido fólico. Ustedes pueden entrar, pueden buscar para que pues informen, ¿no? Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy no te traje recetita o algo pues más bonito de decir, ah, qué bueno que tomas el ácido fólico. Ya hemos hablado del ácido fólico, de ciertos alimentos que lo contienen y es bueno para la salud. Pero pues sí, esta nota era importante que pues la conociéramos, ¿no? Porque pues con estos estudios sí han comprobado que el ácido fólico en altas dosis puede aumentar los riesgos de tener COVID, difícil de tratar, ¿no? Es más peligroso para las personas que están

nos ha sido restaurado. A veces nosotros pensamos que como estamos en un cuerpo y como tenemos un nombre y vivimos en un país y somos de otro país y pertenecemos a una religión y formamos parte de un partido político diferente, o sea, pensamos que somos diferentes, que eso nos hace muy diferente uno del otro, que dices tú, yo soy mejor que él o yo soy menos que el otro, o sea, estamos haciendo comparaciones. ¿Por qué? Porque nos creemos toda esta información. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, no sabemos ni hablar ni comunicarnos, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? No sabemos ni quiénes son nuestros padres, no sabemos por qué estamos tal vez apenas viendo la luz, ¿no? De todas las cosas que hay aquí, cuando estuvimos 9 meses, por lo que estuvimos 9 meses en el vientre de nuestras madres. Entonces, después de que nosotros nacemos y vamos creciendo, vamos observando, vamos conociendo y creemos conocer lo que es el mundo exterior. Ese mundo exterior no es otra cosa que nuestra propia creación a través de nuestros pensamientos. Nos cuesta trabajo pensarlo así porque dicen, ah, es mi creación, yo he creado esto. Entonces, todo esto que no me gusta fue mi creación. Todo esto que estoy reprochando, que estoy viviendo, ¿fue mi creación? Sí, fue tu creación y fue mi creación. Entonces no podemos ir por la vida pues aventando culpas a los demás por lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque así como somos responsables de lo que vemos, de lo que observamos, de lo que escuchamos, de lo que creemos entender, también somos responsables de cambiarlo. Si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo vives, si no te gusta lo que tú estás observando, cambia tu perspectiva, dale otro enfoque. Cuando vamos a tomar una fotografía y tal vez quieres tomar un ángulo que tal vez está pues un poco retirado, ¿no? De tu distancia, vamos a decirlo, cercana. Entonces dices, quiero tomarle fotografía a aquel árbol. Y ahorita que pasé por ese árbol, vi que había una manzana muy bella. Yo traigo una cámara que tiene un zoom bastante bueno. Entonces decido, ah, ok, voy a tomar la fotografía desde esta, desde este ángulo, desde esta posición, aunque esté a unos 2 metros de distancia. Es una suposición, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Al momento de enfocar la cámara o el celular con lo que la vayas a tomar, estás moviéndole pues a la distancia, lo que nosotros le llamamos el zoom, que le estás haciendo un zoom para acercarlo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tomes una fotografía sin un zoom a que le tomes con un zoom y veas detalladamente la parte que tú quieres observar. En este caso, era una manzana, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos con nuestro entorno. Estamos observando a simple vista, o sea, lo que vemos, o estamos viendo a detalle, pero lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos interesa. Para los que tienen muchas preocupaciones y creen tener muchos problemas, el libro siempre nos dice que no hay muchos problemas, un solo problema, una sola solución. Cuando tú reconoces que el problema tú lo creaste, así sean una infinidad de problemas, se coloca en uno solo. Y ahí es donde está la solución, al reconocer de que, un problema, una solución. El problema es que yo creo en un problema y yo creo que esto es un problema o que estos son un problema. Pero cuando me doy cuenta que fue mi fabricación, entonces también puedo fabricar y decir, no es un problema. Esto no es verdad. Siempre vamos por la vida pensando en las cosas que tenemos que hacer. Vamos programándonos, ¿no? Desde que nos despertamos decimos, o desde la noche anterior, ya decimos, voy a poner la alarma a tal hora. Me tengo que levantar y tengo que hacer esto. Tengo que desayunar. Y bueno, vamos programando nuestro día cuando todavía pues ni empieza. ¿verdad? Todavía no estamos en ese momento. Todos pensamos que el siguiente momento que estamos planificando va a llegar. ¿Qué pasa cuando no llega? Realmente nunca llega ese futuro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente dejamos nuestro cuerpo? No lo vamos a saber hasta que lo dejemos, ¿no? Pero por experiencia de otras personas que tal vez conocimos y que tenían planes y que no cumplieron esos planes, probablemente uno diga, ¡ah! Pobre, pobrecito, pobrecita, mira, no logró lo que él quería o lo que ella quería. No, esa es nuestra propia idea, nuestra propia interpretación. Esos planes que todos creamos a futuro nunca van a llegar. Nunca van a llegar. Siempre vamos a estar en este momento. Nos cuesta trabajo reconocer que siempre estamos en este momento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que ayer fue ¿qué? Miércoles y hoy es jueves y mañana va a ser viernes, ¿no? Y así vivimos nosotros en la línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Sin embargo, el pasado, el día de ayer, no estábamos en el pasado, estábamos en el presente. Hoy, que era el futuro de ayer, estamos en el presente. Y el día viernes, cuando estemos en el día de viernes, vamos a estar en el presente. Entonces, deja que el presente te lleve. No te preocupes. No te angusties por un momento que ya está predestinado suceder. Y con ello va todo lo que va alrededor, todo lo que va en nuestro entorno, ¿no? Si nosotros nos creemos separados, entonces nuestras mentes están separados. Y realmente lo que nos ha enseñado este libro es que nuestras mentes están unidas, no están separados. Es cierto, nuestros cuerpos, así como con las características que tenemos, si somos chaparritos, somos morenitos, o si somos altos, si son de tez clara, no sé, pues nos identificamos con ese cuerpo, ¿no? Y decimos, ah, pues aquí nada más estoy en este cuerpo. Pero la mente, las mentes están unidas. Si no lo vemos así, entonces estamos engañando a nuestra mente. Y no la estamos engañando de la manera correcta, porque realmente no estamos engañando a la verdad. La verdad nunca se puede engañar, la verdad es verdad. Así nosotros creamos lo que creamos, la verdad va a ser la verdad. Entonces, el ir por la vida discutiendo con medio mundo o peleando con la vida por lo que me pasa, por lo que me sucede, lo único que va a hacer es que no disfrute el momento. ¿Por qué? Porque si lo estás viviendo, pues no nos queda más que aceptarlo. Aceptarlo y aprender de este momento. Algo nos está enseñando, algo nos enseña cada instante. Si tú vives casi lo mismo a diario y no te pasa algo diferente, es porque no estás observando más allá de lo que estás acostumbrado a observar. Nos metemos en nuestros embrollos, en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, en todo aquello que realmente tememos, pero que sin embargo lo tenemos presente a través de nuestros pensamientos. A lo que, pues, le llamamos locura, ¿no? Usamos la locura en nuestra mente para aprobarnos. El sentirnos mal, el sentirnos triste, el sentirnos preocupados, el sentirnos angustiados, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, bueno, está bien que me sienta preocupada en este momento porque mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando con mi familia, mira lo que está pasando con mis amigos, la, la, la. Lo hacemos. Como seres humanos tenemos ese mecanismo, ¿no? De autodefensa, que realmente, pues, la defensa no nos sirve para nada, nos da todavía más, más fuerte, ¿no? Esa preocupación o esa tensión o ese dolor. Y ahí es cuando usamos la locura, brincamos esa línea que siempre les digo, línea de la cordura, la locura, me enojo, locura, me pongo triste, locura, me preocupo, locura. Y nos volvemos anfitrión del ego en lugar de ser anfitriones de Dios. Si nosotros viéramos todos los miles de milagros que se están manifestando en este momento, en este instante, donde sea que te encuentres, quedaríamos asombrados y maravillados. Si no los vemos, es porque, a ver, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué nos estamos diciendo constantemente con nuestra mente? Que no podemos ver todos esos milagros. ¿Estamos respirando? Es un milagro. ¿Estamos viviendo? ¿Estamos existiendo? Es un milagro. El que tú veas un ave, el que tú veas un árbol, el que tú veas una piedra, una roca, la tierra, el césped, son milagros. Y nosotros ya pensamos, ah, porque vivimos en la tierra, nos pertenece todo esto, entonces debe de haber todo esto. Entonces los humanos vamos en contra de lo que se nos proporciona para disfrutarlo. Vamos en contra, que nos vamos a otros planetas a explorar, a ver si hay vida, a ver si se puede dar la vida. Si aquí hay vida, ¿por qué quieres algo más? Eso es ego. Queremos siempre más, más dinero, más trabajo, más estatus, más halagos, ¿no? Más amor. Queremos más, ¿por qué? Porque nos dejamos guiar por un anfitrión que no es real, que es el ego. Y no nos enfocamos en lo que ya tenemos. Andamos buscando agua en Marte y aquí hay agua en la Tierra. Nos lo estamos acabando, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por las cosas que hacemos los humanos. Entonces, no estamos satisfechos con lo que hacemos. Y me fui a un ejemplo pues muy grande, pero que realmente sucede. Y todos nos podemos dar cuenta. Nos podemos dar cuenta de cómo queremos más y más, ¿no? No estamos satisfechos con lo que ya somos, con lo que tenemos, queremos más. Si tienes $1,000,000, pues quiero $1,000,000. Si tienes un buen salario, pues quieres más, ganar más, ¿no? Si tienes una casa de tantos cuartos, pues quieres agregarle más. Y cada vez que quieres más, y todo lo que quieres de más es el ego, nunca te va a llenar. Imagínate que tu otro yo, el que te está pidiendo las cosas que no te das cuenta, que es del ego, imagínate que se transformara en otro cuerpo, igualito que tú, igualita que tú, y te pide y te pide y te pide, no te sientes, levántate, no, haz esto, no, dame esto, produce más, dame más dinero. O sea, dirías, no, pues ya, mejor que se vaya esta persona de aquí, ¿no? Sin embargo, estamos constantemente con ese otro lado en nuestra mente, esas vocecitas que nos está exigiendo constantemente lo que quiere y que no tiene, ¿no? Porque te va a pedir algo que no tengas. No importa si eres el príncipe o el rey o la reina, o sea, si estás escuchando algo, te va a pedir más y más y más. Si fueras dueño de un planeta, quisieras ser dueño de dos o de toda la galaxia completa. ¿Por qué? Porque cuando hay ego, el ego nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Entonces, podemos irnos muy fácilmente a esa línea o a seguir a ese guía falso que es el ego. Pero también nos podemos dar cuenta cuando nosotros vamos guiándonos por el ego, por el miedo, por el dolor, ¿no? Por la tristeza, por la angustia. Y también podemos ya darnos cuenta cuando otras personas están viviendo totalmente en la locura. No dejes que la locura de los demás te contagie, al contrario. O sea, como una forma de agradecimiento, de darte cuenta de que, pues no es real lo que me está diciendo, si me está insultando, si me está gritoneando, si me está pidiendo más trabajo, más esto, más lo otro, pues debo de darme cuenta de que esa persona pues está en la locura. Y la locura no es real. Entonces no es nada contra mí, ni nada contra ella o contra él. Simplemente están inmersos en ese guía que lo único que busca es destruir. Busca destruir tu paz, tu tranquilidad, y busca desviarte del amor. El amor siempre está contigo, la paz siempre está contigo. Todo lo que tú necesitas lo tienes ahí disponible. Si no lo ves, si no lo sientes, si no lo escuchas, es porque tú te has dedicado a no ver, a no escuchar y a no sentir. Pero, como dice el libro del poder de la hora, ¿no? Como empieza el libro, y ya se los he contado, de que va, que está un vagabundo pidiendo una limosnita, por favor. Y le va pidiendo a toda la gente, y está sentado sobre una caja de madera, hasta que pasa una persona y le dice: ¿qué es lo que tienes en esa caja? Y le dice: nada, es donde me siento por muchos años que he estado pidiendo aquí dinero. Y la has abierto. Y le dice: no, porque no tiene nada, es una caja vieja, ¿para qué la voy a abrir? Total, que se va la persona que le pregunta, y después abre esa caja que era como un cofre y estaba lleno de oro, lleno de dinero, lleno de todo, ¿no? Y entonces el poder de la hora te dice: somos ese vagabundo, y el presente nos enseña, la vida o Dios o tu guía te enseña a que te des cuenta que todo lo que estás buscando fuera, ahí está, ya lo tienes. Lo único que tienes que hacer es abrir ese cofre. Quien entendió, entendió, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado, recordando de que podemos ir más allá del cuerpo, y que reconozcamos que somos más que esto que observamos, que creemos ser. Y si sabemos que somos amor, si somos, tenemos paz, tenemos todo a nuestro alcance, entonces lo vamos a compartir con todo nuestro entorno. No nos lo vamos a quedar nosotros y lo vamos a abrazar y decir: ¡ay, que no se vaya! No, al contrario, vamos a expandirlo, porque recuerden que nuestras mentes están unidas. Aunque nosotros nos veamos y nos identificamos con el cuerpo y decimos: estamos separados, no lo estamos. Si nosotros nos vamos alejando, nos vamos elevando, cuando alguien viaja en un avión, en un paracaídas, en lo que sea, pues te estás dando cuenta de cómo te estás alejando de la tierra, ¿no? O bueno, de las cosas que están en la tierra, y llegan a un momento en la altura en que ya no sabes dónde están los humanos, dónde es, qué son casas, tal vez lo que es verde sabes que es vegetación, ¿no? Pero es una forma de darnos cuenta de que todos estamos unidos. Y obviamente, pues si estás en el espacio, para los que están en el espacio, los astronautas, cuando van viajando, pues podrán observar esto y van a decir: ¿qué? ¿Qué persona se cree más especial? ¿Qué tiene más? Si aquí los vemos a todos en una sola rueda llamada Tierra. Entonces, no nos creamos diferentes, no nos creamos superiores ni inferiores, todos vamos por el mismo camino, todos vamos aprendiendo a vivir este momento, y todos lo queremos vivir el instante santo. Si no lo estamos viviendo, es porque ya sabemos que estamos creyendo cosas que no nos están pues obviamente guiando por el camino correcto, ¿no? El camino correcto es seguir al amor, seguir a la verdad, y no a la ilusión, y no al ego. Entonces, si tú necesitas alguna respuesta, pídela, pero pídasela a quien sabe la respuesta, Y no te estoy diciendo allá afuera, a una persona X, Y, a un maestro, no. Pídasela ahí donde tienes que abrir ese cofre y donde tú puedes ver con tus propios ojos y puedes escuchar lo que se tiene para ti. Y ahora sí vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que la lección del día de hoy es la 146, y para todos estos, este cuarto repaso, vamos a agregar el principio: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Espero que realmente lo hayan estado poniendo en práctica, porque yo lo he estado poniendo en práctica. Cuando me doy cuenta de cómo mi mente viaja al pasado o empieza a recordar algo o empieza a desenfocarse de este momento, recuerdo esto: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces no puedo ir o justificar cualquier pensamiento que no venga del amor, que no venga de la paz. Obviamente no estoy las 24 horas así, tal vez son por momentos, pero si ustedes ahorita probablemente tengan un problema, una preocupación, un dolor, no sé, nada más recuerden esto: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Con solo que digas esto, se te va a venir algo que obviamente te va a borrar probablemente esos pensamientos, o te va a llenar de lo que realmente necesitas tener, ¿no? Que es la paz y que es el amor. Y la idea o los ejercicios que vamos a repetir el día de hoy es el 131 y 132, y nos dice: nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Entonces, si tú quieres alcanzar la verdad, si tú quieres vivir en la verdad, en el amor de Dios, en el amor de tus guías, de la luz divina, como tú le quieras llamar, con el solo hecho de que tú te propongas a vivir, alcanzar la verdad, no vas a fracasar en ello. Las herramientas ahí las tienes y se te van a manifestar. Y la número 2, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Es aquí como que, me libero de todos mis juicios, de todas las culpas, del victimismo, de las enfermedades, del dolor, de las angustias, de las preocupaciones, etcétera, etcétera. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Porque todo lo que pensamos que es el mundo, que es esta persona, que es esta ciudad, que es este estado, este país, no lo es. El momento en que nosotros liberemos todas estas ideas falsas, pues nos quitamos toda esa carga, todo ese peso, toda esa mochila. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.

9:38 a.m. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana en punto de las 7:30 a 9:30 a.m. Les recuerdo que la repetición de este programa, para las personas que se perdieron alguna parte o que lo quieren volver a escuchar, recuerden que es a las 12:00 p.m, hora de las montañas. Y el día de mañana pues ya estará la grabación en la página de la radio a las 6:00 a.m. Los pueden encontrar todos los programas. Recuerden, todas las grabaciones están como podcast. Si ustedes entran a la página de la radio, www.sexylawradio.com, ahí al inicio, arribita donde dice programas, podcast, ustedes le dan clic y ya los van a mandar a todos los programas que hemos tenido. El del día de ayer pues salió hoy a las 6:00 a.m. Entonces lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. El programa de Venus versus Marte, el programa de Lo Mejor del Deporte, e inclusive programas de hace años, ahí están todos, todos están ahí, no hay pierde. O sea que pueden escucharlo y pueden terminar este programa y tal vez irse al de ayer, o el de otro día, o el de otro mes, o el de otro año, ¿no? También los quiero invitar a que hoy no se pierdan Venus versus Marte a las 7:00 p.m. De 7 a 8 hoy, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Law Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.